estuve bien. Dije cosas que nunca debí decir. Pasó el tiempo y siempre te vuelvo a hablar así. Así no me haces daño. No trates todo el tiempo de corregir mi vida, pero no me vuelvas la espalda por eso. ¿Por qué sos tan directa? Si estás interesada en mi parte prohibida, pero no me vuelvas la espalda por eso. Soy perfecto, pero no me vuelvas la espalda por eso.